Aquí comienza un nuevo capítulo de Caja de Pandora, la revista de contrainformación y actualidad. Hola, hola. Les damos una cordial bienvenida a nuestro programa número 12. Ya es día viernes 15, me parece, ¿cierto? Viernes 15 de junio. Junio, sí. Les contamos que por acá hace mucho, mucho frío. Han habido hasta 15 grados bajo cero. Y ya estamos moviéndonos harto aquí y leyendo harto porque antes que se nos congelen los pensamientos y todo lo que corresponde. Así que, bueno, les damos la más cordial bienvenida a todos nuestros auditores y auditoras por la señal 93.5 Radio La Tue y por Radio Curruf los días viernes, día sábado, desde las 5 de la tarde. En señal online. Buenas a todos, a todas las que nos sintonizan una vez más por la Radio La Tue y Radio Curruf. Saludo ya a los compas de la Radio Curruf. Y nada, pues feliz de estar nuevamente con ustedes aquí en un nuevo capítulo, ya número 12 de nuestro informativo y radio, o sea, y revista de contrainformación. Así que contento, además festejando, y damos el saludo respectivo también a los compas y a las compas del otro lado del alambre, que están festejando ya que lograron tener una ley de aborto libre, y eso creo que algo de lo que tenemos que aprender y felicitarlos. Así que tenemos un capítulo bien, con hartas noticias, hartas cosas desde acá, desde la región de Aysén, desde Patagonia, Coyhaique, hacia el mundo. Así que ya estamos en sintonía, no se nos vayan, que tenemos muchos temas y música para ustedes. Bueno, dentro de los temas, les contamos que una vez al mes estamos haciendo un especial de literatura femenina, latinoamericana predominantemente, y esta semana nos tocaba justamente abarcar esa temática. Ya dentro de la literatura que elegimos para comentarles esta semana es literatura uruguaya. Desde allá también hay hartas exponentes desde la poesía, desde los cuentos, ¿cierto? Que podemos ir comentándoles ahora. Encontramos harta información y también denominadores comunes entre varias escritoras. Ya, así que ahí les vamos a ir comentando. Bueno, como nuestra compañera aquí decía, vamos a tratar el poesía y género femenino dentro de esta arte, o sea, literatura y mujeres del Uruguay. Estuvimos investigando para esto y encontramos que hasta 1910-1920 en esta parte de América, como también era un general dentro de todo el mundo, yo creo. Esto era una actividad sobre todo de hombres, donde la mujer tuvo que hacerse un espacio casi que a la fuerza, y lamentablemente, pero así es, esto nace dentro de nichos burgueses. O sea, las primeras mujeres que empiezan a escribir son mujeres que tuvieron acceso privilegiado a la educación, acceso privilegiado a las letras, a codearse con artistas. Y todo empieza a cambiar con la puesta en marcha de la modernidad. Hasta 1920 se da una relación de oposición entre civilización y barbarie dentro de lo que son las artes, ya que se empieza a crear una identidad nacional más fuerte. Entonces se busca romper con esto tan caótico que es la barbarie y los sin ley, sin tener ninguna cultura. Entonces se empieza a dar esa oposición. Ejerce mucho poder la jerarquía eclesiástica y la floreciente burguesía, dentro de lo cual las artes y la literatura en específico, habían dos caras. Una que era ejercida por la iglesia, donde estaba la fe y las cosas religiosas, los sentimientos puritanos, que era cosa de mujeres. Opuesto a esto estaba todo lo que era más racionalista, libre pensador, que era, como era vanguardia, era cosa de hombres. Pero es hasta que aparece la generación 900, que le dicen, en Uruguay, donde esta generación viene a romper lo que se instituyó como la privatización de las emociones, la represión del alma, el puritanismo, la gravedad y pudor del cuerpo, la negación de la muerte. Estos eran temas como periféricos, que eran muy censurados, que no eran bien vistos por la sociedad. Entonces era todo lo malo, lo que no se tenía que hacer. Y la generación del 900 y las mujeres que empiezan a escribir, por ende, abordan estos temas, ya que vienen a romper este paradigma. Dentro de esta generación del 900 encontramos dos escritoras que dicen que son la base de la poesía y de la literatura uruguaya, como son Delmira Agustini y María Eugenia Vaz Ferreira. De Delmira Agustini podemos decir que ella empieza a escribir sobre el erotismo femenino. Ella es una escritora de poesía que además se encuadra dentro del movimiento cultural modernista, donde se empieza a escribir y a hablar sobre lo que significa ser mujer dentro de la sociedad, con todos sus tapujos, todos sus pros y sus contras. Ellas empiezan a visibilizar una persona o un actor de la sociedad que muchas veces ha sido subyugado a posiciones inferiores, como es la mujer. Entonces, con estas mujeres impulsan lo que muchas escritoras actuales dicen que es la liberación de la mujer. Es el puntapié inicial de un feminismo súper comprometido dentro de las artes. Además, ella escribe poesía y narrativa, escribe cuentos cortos. Ya, como decía mi compañero, también está María Eugenia Vaz Ferreira. Ella nace en Montevideo y dentro de la historia que se podía relatar de ella es el denominador común que Nanteras relataba, que creció en un psiquiátrico igual. O sea, ella, bueno, estudió música y se consagró más como pianista, pero súper poco tiempo. Ya, porque igual dentro de todo a ella le gusta escribir poesía. Ella es, dentro de su interés era la poesía. Ya, ella fallece súper joven y fallece en un hospital psiquiátrico. Dentro de sus publicaciones, cuando ella se iba a disponer a publicar un libro de poesía, sucede que se enferma gravemente y fallece, y es su hermano, quien es un filósofo y profesor de allá de Uruguay, se dedica a recolectar estos escritos y a poder finalmente publicar su obra, que dentro de las obras que se destacan es La Piedra Filosofal y Los Peregrinos, en donde también existen poemas llamados Ataúd Flotante, Los Vampiros, Holocausto, Elegía Crepuscular. Me llama la atención que ha sucedido en harta, dentro del estudio que hemos ido teniendo de mujeres escritoras, que la mayoría pasa que las encierran en psiquiátrico, como es la Alejandra Pizarnik en Argentina, que también tiene este historial de que estaba encerrada. Y bueno, esta escritora uruguaya, y no recuerdo quién otra más estaba en la misma condición. Y claro que las deben encerrar porque tienen otro tipo de visión, otro tipo de escritura más contestataria y que rompe con la normalidad en esa época. Esta escritora, poetisa, la escritora chilena Gabriela Mistral la proclamó como la maestra de todas nosotras, también por sus escritos que van como orientados más hacia la escritura romántica, erótica. Tengo un poema que... ¿quieres? Se dice de su trabajo de María Eugenia Ferreira, que es donde predomina la soledad, desolación y lo trágico. Además, se expresa el impulso erótico contrapuesto a la pureza disfrazada de la frialdad que se le exige a la mujer de la época. Es una poetisa que cuestionó sus sentimientos con planteamientos metafísicos, que escribió poemas muy emotivos que hablan de la pasión, de la muerte, de la esperanza y de los misterios del amor y de la existencia. Entonces ella empieza a hablar de una mujer, y de una mujer con sentimientos, de una mujer que tiene rabia, que tiene amor, que tiene desolación, que está feliz, que no está feliz siempre, que puede pasar de un estado de ánimo a otro. Entonces empieza a visibilizar a ellas mismas, a ustedes mujeres, las empieza a visibilizar como entes que tienen sentimientos y que pueden expresarlos y que son capaces de estar a la altura de un gran poeta hombre también y codearse con ellos y no tener problemas. Ella era música, era literata, escribía poesía, escribía narrativa. Entonces ella no tuvo tapujos de estar de par a par con la demás gente. Vamos a escuchar un poema de ella a continuación. Ya, este poema lo denomina Holocausto. Dice: quebrantaré en tu honra mi vieja rebeldía, si sabe combatirme la ciencia de tu mano. Si tienes la grandeza de un templo soberano, ofrendaré mi sangre para tu idolatría. Naufragará en tus brazos la prepotencia mía si tienes la profunda fruición del océano. Y si sabes el ritmo de un canto sobrehumano, silenciarán mis arpas tu eterna melodía. Me volveré paloma si tu soberbia siente la garra vencedora del águila potente. Si sabes ser fecundo, seré tu floración. Y brotaré una selva de cósmicas entrañas, cuyas salvajes frondas románticas y hurañas conquistará tu imperio si sabes ser león. Ahí está un escrito de María Eugenia Vaz Ferreira. Seguimos con el... Entonces ya vamos entrando a la primera parte del siglo XX, donde la base la dieron estas dos mujeres, Edelmira Agustini y María Eugenia Vaz Ferreira. Luego de ellas empieza una nueva generación, ya entrando en 1929. Por ejemplo, encontramos a Esther de Cáceres, que en ese año publica su primer libro, que es un compilado de cuentos. Sobre ella no encontramos mucha información, pero dicen que es una mujer muy importante dentro de las letras uruguayas, aunque todavía no se separa totalmente de la iglesia. Ella tenía mucho apego al clero, entonces ella no rompió ahí, pero bueno, se le respeta también porque fue una mujer que a pesar de su época, comenzó a hacer literatura. Luego encontramos a Juana de Ibarbourou. Ella es una escritora de poesía que empieza a escribir erotismo y sobre poesía mística. Se les compara mucho con Gabriela Mistral a ella también. Dicen que son más o menos equivalentes una a la otra en sus respectivos territorios. Pagana, desbordando vitalidad y sensualidad, cosa y actitud que no se le permitía en esa época a la mujer. ¿Cómo la mujer iba a desbordar vitalidad? ¿Cómo iba a ser tan expresiva? Bueno, ella rompió ese molde y fue como ella quiso. Y luego encontramos a Idea Vilariño. Ella es parte de la generación del 45. Es una poeta. Decir que dentro de la generación del 45 podemos encontrar escritores como Mario Benedetti. Se le caracteriza como una poetisa intensa e intimidante, con gran coherencia. Sus convicciones la llevaron durante muchos años a rechazar cualquier tipo de promoción de su nombre y obra. A continuación vamos a leer una poesía de ella. Se llama ¿Qué me importa? ¿Qué me importa el amor? Lo que pedía era tu ser entero para mí, en mí, en mi vida. Aunque no te tuviera, aunque en mis días, semanas, meses, años no tuviera aquel dulce olor a flores de tu piel suave usada, que me daba todo el amor del mundo, lo demás, el amor, ¿qué importaba? ¿Qué importa? Bueno, esto es un poema de vida, Idea Vilariño. Luego encontramos a Armonía Somers. Esta es un personaje dentro de la literatura uruguaya, porque es una mujer que creó toda una serie de mitos en torno a ella, llegando al punto de que nunca se supo con exactitud en qué año ella nació. Algunos decían que nació en el 1919 y así otros decían que en 1930. Nunca se supo. Ella nunca quiso revelar mucho de su vida. Era una mujer bastante extravagante. Además fue cuentista. Fue muy transgresora, una literatura de temas escabrosos que describen al realismo exasperado, ferviente feminista y de la corriente postmoderna. En 1950 publica La Mujer Desnuda, novela erótica. Ella también pertenece a la generación del 45. Incluso ella, cuando publica esta novela, La Mujer Desnuda, Mario Benedetti la hace pedazos, dice que esa no es una obra, que esto no debiera ser publicado, que no tiene ninguna estructura, que no tiene ningún sentido. Y luego el mismo Mario Benedetti, luego de 20 años de la publicación de Armonía Somers, se retracta de lo que él dice. Dice que él en ese entonces no tenía la capacidad de ver lo que ella estaba haciendo y que ahora sí él comprendía su obra. Pero el viejo no quería dejarla publicar tampoco, pues. Entonces, a la mierda. Se acerca más a la literatura imaginativa, que rompió con la literatura realista, que era muy concreta, que había hasta ese entonces. Y ella empieza a, hacer a interiorizarse dentro de un nuevo género. La califican como la poetisa del derrumbamiento. Además, ella se le compara con María Luisa Bombal. Tocó temas como lo marginal, lo insólito, absurdo y extraño. Entonces ella empieza a ver esa gama de temas o de a tratar aspectos de la vida que hasta ese entonces la literatura que se hacía llamar seria no quería tratar porque lo veía como algo que no tenía cabida, por ejemplo, lo marginal, los delincuentes, las personas de calle, la gente que estaba al margen del ser correcto o del ser que trabaja y que día a día se gana, como se dice, el pan. Entonces todo esto ella lo empieza a retratar en cuentos y empieza a generar, a visibilizar nuevos actores dentro de lo que es el imaginario de la literatura uruguaya hasta ese momento. Empieza a ver temas mucho más lo absurdo, lo extraño, dicen. Ella misma era un personaje muy extraño. Entonces luego ya empezamos a tener a otra persona que es Cristina Peri Rossi, que es una activista social exiliada en 1972, que se va a vivir a España. Ella nunca más vuelve a Uruguay, aunque siempre está presente en su imaginario, y ella siempre deseó volver, pero por algo nunca quiso. Decía que ella, para poder escribir, tenía que sentirse incómoda, y en España ella se sentía incómoda. Su obra se caracteriza por un estilo experimental y alto contenido político. Ella era militante del Partido Comunista, razón por la cual la exilian, le quitaron la nacionalidad, incluso en algún momento. Se convierte en una cuentista muy destacada a partir de la década del 50, asociada al movimiento llamado Boom Literario, mayormente conformado por hombres, pero ella logró hacerse un espacio ahí. En 1963 publica su primera obra, que es una compilación de cuentos, Militancia, luego de abordar ella, su primera parte de su literatura es muy militante, marcadamente comunista, marcadamente hacia la izquierda, pero luego ella toma un giro y deja de ser tan militante y empieza a abordar otros temas como el erotismo y la homosexualidad. Y su última parte de las obras que crea están marcadas por un tema del lesbianismo. Entonces, esto es lo que respecta a la literatura uruguaya. Vamos a leer otro poema de Idea Viloriña, y esto dice así: Quiero hacer que te olvides de tu nombre, en mi cuarto, en mis brazos. Quiero amarte, quiero romper al fin, vencer tu piel y meterme en tu sangre para siempre. Quiero que hagamos uno, ser tú mismo, enseñarte una última caricia, envolverte, cegarte, obedecerte. Quiero hacerte gemir. Quiero quebrarte, deshacerte de ti, anonadarte, que no sepas, no seas, que te entregues, que te olvides, que acabes, que te mueras. Bueno, ahí teníamos un poema de la escritora que es de Idea. Ya, con eso terminamos nuestro bloque de especial de literatura uruguaya. ¿ya? Así que espero que les haya gustado, porque es un compilado de escritoras que se ha hecho con harto cariño y respeto, po. Así que más adelante, en un mes más, corresponde a Colombia. A Colombia nos vamos a ir a estudiar literatura y les vamos a entregar mayor información de las mujeres hermosas que tienen harto que relatarnos en sus poesías, en sus cuentos, y tienen hartas cosas para contarnos. ¿Nos vamos a un segundo bloque o nos vamos con dos temas? Con Asamblea Internacional del Fuego, el sonido de los helicópteros, y con Cuatro Golpes, Mensajeros de la Muerte. Cuatro Golpes es un grupo local de Aysén, así que de Aysén para el mundo. Recuerden, estamos escuchando Cajas de Pandora por la 93.5 FM Radio La Tue y Radio Corruf en www.radiocorruf.org. Mi nombre es Manuel Vergara, soy padre de Eduardo, Rafael y Pablo Vergara Toledo. Les pido, les ruego que nunca se olviden de un rostro, nunca se olviden de un nombre. Yeah. familia y se propaga. Chile, 12 de septiembre del 73, 250.000 detenidos. Hoy el Estado reconoce 40.000 víctimas, poco más de 3.000 desaparecidos. 3 de mayo del 2007, huelga de trabajadores forestales subcontratados, carabineros acribilla a Rodrigo Cisterna. 24 de julio de 2015, mineros paralizan operaciones del cobre. Una bala 9 milímetros de las fuerzas estatales acaban con la vida de Nelson Quichillao. De las obligaciones, tienen un cadáver en la boca. Tienen un cadáver en la boca. Tienen un cadáver en la boca. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Volvemos a nuestro segundo bloque informativo. Les comentamos que aquí en la región, hace un par de días atrás, se hizo una funa hacia la ONG que se denomina Movimientos con mi hijo no te metas. Ya, principalmente porque vienen en una gira hacia la región, invitados por organizaciones de la misma región, a dictar charlas que van en contra de la ideología de género y en contra de todo lo que el Congreso actualmente está tratando de instaurar en los colegios acerca de la ideología de género, el respeto, ¿cierto? Y todo este tipo de educación de la igualdad de género. Y ellos están en contra de esto. ¿Ya? Eso, un dato importante es que son los mismos giles que trajeron el bus de la igualdad, se llama, o libertad, de la libertad, según ellos, en donde generó bastante violencia en todas las personas y se hicieron todo un recorrido, hicieron una gira nacional, ¿cierto? Bueno, en el fondo lo que hizo el móvil, ellos fueron a hacer una, querían ir a hacer una charla a un colegio de acá, que es uno de los clásicos de monjas, el Mater Dei. Y al verse violentado y acusado por el móvil, quisieron hacerles una funa. Y al momento de hacerle la funa, estos viejos lo que hicieron fue suspender la charla en el colegio, pero la llevaron a cabo en otro lugar. ¿En qué lugar fueron refugiados estas personas? En una capilla al lado de la Catedral de Coyhaique. O sea, estaban amparados por un cura que es del lugar. Así que bueno, y ante esto sacaron una declaración pública, que se las voy a leer a continuación. ¿Ya? Los padres apoderados de Coyhaique son censurados por Móvil. Movimientos con mi hijo no te metas, desmiente a Móvil y acusa a la entidad de vulnerar la libertad de expresión. El martes 12 de junio del 2018, en el marco de la gira que realiza el Movimiento Ciudadano con mi hijo no te metas, para informar a padres y apoderados de todo el país sobre proyectos de ley que se están tramitando en el Congreso y de contenidos educativos que se están implementando en los colegios, que apuntan a vulnerar el derecho de los padres a educar a sus hijos. Declaramos lo siguiente. 1. Fuimos invitados por la comunidad organizada de la región de Aysén para realizar una charla informativa en la ciudad de Coyhaique a padres y apoderados interesados en conocer sobre la ideología de género, entre los cuales en estos momentos está el proyecto de ley de identidad de género. En este contexto fue gestionado un salón en el Colegio Mater Dei de la ciudad, en el que realizaríamos aquel encuentro. El día antes de la actividad, debido a intensas presiones y amenazas ejercidas por el móvil al colegio, la institución educacional optó por impedir que la charla se lleve a cabo en sus dependencias, obligándonos a cambiar de lugar. 2. Tras lo ocurrido, el párroco de Coyhaique, Alex Ruiz, ofreció un salón parroquial ubicado en un costado de la catedral, entendiendo que se trataba de una charla informativa dirigida a padres interesados en conocer cómo la ideología de género denunciada en múltiples ocasiones por el Papa Francisco como colonización ideológica podría estar entrando silenciosamente en los colegios. En todas las actividades públicas y gestiones realizadas por nuestra agrupación, hemos sido hostigados y censurados de forma permanente por el móvil. De hecho, una vez difundida la comunidad del nuevo lugar donde se realizaría la reunión, fue el obispo de la ciudad, Monseñor Luis Infanti, quien se negó a que pudiésemos realizar la actividad, aun cuando ya teníamos la autorización del párroco. Además de que las cabras de varias organizaciones fueron a funar esta actividad al lugar de los, al sitio, que al lado de la Catedral de Coyhaique. Pese al hostigamiento y las presiones ejercidas de móvil, consideramos que el gran interés de la comunidad por asistir a la actividad a la que fuimos invitados y decidimos realizar de igual forma nuestra charla en otro espacio. O sea, no se dejan de ser unos repugnantes. Nadie los quiere, si en todas partes lo están echando y sigue. Lo ocurrido es una clara vulneración a la libertad de expresión que tenemos como miembros de un movimiento ciudadano de poder manifestar nuestras ideas y puntos de vista, y que tiene como propósito reivindicar el derecho de los padres a educar a sus hijos. Objetivo que está muy lejos, como imputa el móvil, de promover el odio y la intolerancia hacia las minorías sexuales. Eso, más que nada. Estamos convencidos que nuestro compromiso con los padres que anhelan seguir teniendo prioridad en la educación de su hijo está en perfecta sintonía con el Santo Padre, el Papa Francisco, quien ha dicho: adoctrinar niños con ideología de género es una maldad. Como movimiento creemos profundamente en educar en el amor, pero también en la verdad. Se los dejo a su juicio. Eso es lo que está pasando acá en la región, y que estos viejos de la ONG siguen dándose vuelta y haciendo giras por todos los colegios y en la repugnancia máxima de que se nota que no lo quieren en ninguna parte y le dan cabida más encima al lado en la iglesia, o sea, están refugiados por caleta de entidades y por eso los locos no han parado. Encuentro súper grave lo que está pasando. Creo que no pueden estar más alejados que de educar en el amor. Ellos están, con esto están promoviendo el odio hacia las personas con diversidad sexual. Creo que es súper que no podemos tolerarlo. Además, decir que la persona que estaba convocando acá en Coyhaique es la misma persona que es como el representante de la campaña de CAST en la región, que ha sido un personaje que a nivel nacional también ha promovido el odio, ha promovido la intolerancia a las minorías sexuales, que ya a esta altura de la vida ya no son casi minorías, las minorías estamos siendo los heterosexuales al parecer. Así que creo que eso es súper bien, me parece, que la gente acá en la región esté pendiente y alerta de estos temas, que no se queden callados, porque no se quedaron callados, pues, sino que fueron, los funaron, no los dejaron hacer su actividad, lo cual me parece bien. Y me parece muy grave lo que está pasando en la iglesia, ya que todo lo que ha pasado en los últimos meses en la iglesia católica, y más encima este párroco de acá de Coyhaique, que los ampara, los protege, finalmente él les dio un lugar secreto que nadie supo dónde se realizó, pero se realizó de igual manera esta charla. Entonces estos están como el Ku Klux Klan, así medio escondidos, medio que haciendo su organización. Ahora nadie sabe lo que ellos hablaron ahí, se están juntando, quizás se siguen juntando, y lamentablemente los únicos que pagan el pato aquí son los cabros, porque los cabros lamentablemente les absorben toda esta mierda y ahí es donde se empiezan a incubar las homofobias, que la wea casi nazi ahí. Entonces, mal, pero bueno, vamos a seguir alerta a esta información, y además de que más allá de rechazar algo, también aquí hay una propuesta, más allá del odio, que es la que nos va a presentar la compañera a continuación. Bueno, a raíz de lo que estaba pasando, un grupo de chicas que del colectivo Desnudando, que se juntan acá cada cierto tiempo, nace la idea de poder hacer una charla orientada hacia los papás, las mamás, que sea una charla abierta a la comunidad, porque puedan exponer acerca de la teoría de género. Es una charla que se convocó abierta y que se va a llevar a cabo el lunes 18 de junio a las 19 horas en el Colegio de Profesores. Así que me parece una buena iniciativa, ya que no siempre los colegios se está implementando esto. Es una cuestión que recién está naciendo, de poder incorporarlo, el tema de la teoría de género al interior de las aulas. Falta un montón de educación para poder ser un poco más inclusivos, para tener respeto con las personas que nos rodean y todo eso. Así que, bueno, conversando con una de las chicas, nos mandaron una cuñita para poder invitarnos y para contarnos un poquito más de la charla que se va a llevar a cabo el día lunes, así que se los dejamos a continuación. Hola, mi nombre es Hayley Durán, del colectivo Mujeres Desnudando, y vamos a realizar una charla el próximo lunes sobre la teoría de género. La idea de esta charla es entregar toda la información a las personas respecto de cómo la teoría de género surge en el ámbito de las ciencias sociales y cómo se ha ido desarrollando y aportando a la comprensión de esta de la realidad que viven muchas personas alrededor del mundo respecto de sus identidades de género. Esto nace como respuesta a la charla que se iba a realizar la semana pasada por este grupo de personas que plantean, ¿no es cierto?, que están en contra de la identidad de género, más bien. Entonces nosotros creemos que más que confundir a todas las personas que puedan estar interesadas en esto, hay que entregar la información como corresponde. Por eso nosotras queremos hacer esta invitación a conocer la teoría de género, para que las personas tengan la información desde una perspectiva más científica, desde las ciencias sociales. Esta iniciativa, ¿no es cierto?, nace a partir de las mujeres del colectivo Mujeres Desnudando y de las amigas y colaboradoras que nos estamos juntando a trabajar. Es una invitación abierta, no es separatista, eso significa que pueden estar hombres y mujeres. Está destinada sobre todo a las personas que tienen hijos, que tienen hijas, a los apoderados, a los padres, madres, a los profesores también y profesoras. Porque esto tiene mucho que ver también con todas las tomas que se están llevando a cabo en las universidades, paros a nivel nacional, ¿no es cierto?, en las universidades, en los institutos y en los colegios. Bueno, ahí la compañera nos comentaba acerca de la actividad que se va a llevar a cabo el día lunes, como le estábamos diciendo. Felicitamos la iniciativa. Hace falta harta educación acerca del tema y parece muy bueno que tengan una invitación amplia a la comunidad. Como recalcaba ahí Hayley, es una actividad que no es separatista, que están todas las personas, todas y todos las personas cordialmente invitadas. Les recalco que esta actividad se va a llevar a cabo el día lunes 18 de junio a las 19 horas en la calle Errázuri 235, donde se encuentra ubicado el Colegio de Profesores. Invitamos a niños, niñas, padres y madres, apoderadas y apoderados, directores y directores de colegio. También es súper importante recalcar que vayan los profesores. Creo que todo radica en la educación, y si ellos tienen un punto de vista medio trizado acerca del tema o cerrado, es obvio que lo van a transmitir a sus alumnos. Entonces, y los cabros permanecemos gran parte de nuestra vida en el colegio. Entonces, si uno no se genera una formación o se pone a leer por su lado, te vas a reproducir lo mismo que te entregan toda la vida en el colegio, que es bastante errado en algunas cosas. Sí, súper buena la actividad, es importante, llamo a todos los hombres a que vayamos a esa actividad para que podamos interiorizarnos a los primates, con todo respeto a los primates, pero los primates que siguen alegando porque las mujeres salen a protestar, porque están alzando la voz, porque ya alzaron la voz desde 1900, como veíamos en el bloque anterior con la poesía uruguaya. Entiendan un poco de lo que está pasando, qué es lo que está pasando en nuestro país, en nuestro continente, a nivel mundial. Esto ya no es un hecho aislado, así que por eso los invitamos, las invitamos para el día lunes, y de seguro vamos a estar ahí cubriendo también la actividad, así que vamos a tener lo que haya sucedido,

porque del agua venimos y al mar volveremos. Nos vemos, hablemos, digamos lo que hay para decir, no nos callemos, hablemos. Perdido todo el día que nos sacan las palabras ante estas formas macabras de matar ballenas, personas, plantas, cabras. Pronto no habrá más tiempo, nunca hubo nunca más. ¿De qué cuerno me hablas? No sé, vos sabrás que va mucho más. ¿Dónde vas? Si te vas, mejor si te quedas. Ay, no más, ¿cómo estás? ¿Vos quedas? Todo y más. ¿Dónde estás? Si no estás, en la voz del que grita. Ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Hombre, que te pare este desmonte, que te siembre. Ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Es la hora, si la palabra te ignora, calla para siempre o habla ahora. No te preocupes, Sara te adora. Te van con que moleste, perdona lo peor y combate pestes. Con respuesta puesta en su lugar y caen sobre mí todas las apuestas. La tierra descompuesta, mi lírica compuesta de ritmo y poesía esta. Y así estamos, alumbrando con la luz interior. A ver si hacemos de lo nuevo algo mejor que lo anterior. Sin ningún superior. Ni Dios, ni vos, ni padre, ni patrón. Autogestión es la clave. Expropiación de la máquina para la población. Aire, pulmón, cabeza y corazón. Corazón, corazón, corazón, corazón, corazón. Y si me preguntan cómo estoy, voy a decir que más o menos, menos, menos, menos. Porque del agua venimos y al mar volveremos. Nos vemos, hablemos, digamos lo que hay para decir. No nos callemos, sabremos. Perdido todo el día que nos salgan las palabras ante estas formas macabras de matar ballenas, personas, casas, cabras. Pronto no habrá más tiempo, nunca hubo nunca más. ¿De qué cuerno me hablas? No sé, vos sabrás que más, mucho más. ¿Dónde vas? Si te vas, mejor si te quedas. Ay, no más, ¿cómo estás? ¿Vos quedas? Todo y más. ¿Dónde estás? Si no estás, en la voz del que grita. Ahora y siempre, ahora y siempre. One, two, one, two, three, four. Volvemos con nuestro tercer bloque. Ya como avanzado, se nos pasa volando el tiempo haciendo radio. Esto, les vamos a contar acerca de una situación ambiental que está sucediendo en Yelcho, Lago Yelcho, hacia el norte de nuestra región, en donde se han ido movilizando la gente del territorio por que se encuentran amenazados por una salmonera, ya, y la contaminación que traería esto. Así que aquí el compañero lo va a relatar de la historia. Bueno, sí, en los últimos días hemos visto cómo una comunidad se ha movilizado, ya que ha generado un gran impacto en la comunidad de Chaitén y la provincia la instalación de jaulas para el cultivo de salmón, tanto por el impacto visual como por el contaminante en el lago Yelcho, reserva de agua y de vida y uno de los principales atractivos turísticos de la zona y para los amantes de la pesca deportiva y recreativa de todo el mundo. La comunidad comenzó a manifestarse en descontento por la instalación, que atenta contra la biodiversidad del lugar y por el altamente contaminante de estas jaulas mientras desarrollan sus procesos de producción, pese a lo sofisticado que puedan ser los manejos de esta industria de producción de salmones. No es desconocido lo que está sucediendo con la instalación de salmoneras como un grave problema ambiental en el sur de Chile, problema que no es abordado por los medios de comunicación y que solo cobra relevancia por lo económico y laboral. Se invisibiliza el gran impacto negativo ambiental que se genera en las reservas de agua, en la salud de las personas, y es esto justamente lo que busca revertir la comunidad organizada de Chaitén, que ha comenzado a reunirse con el fin de buscar la forma de detener la instalación de estos centros de cultivo, que atentan contra los paisajes de la provincia de Palena, generando pesar y dolor en los amantes de la naturaleza y el entorno prístino que aún conserva la zona. De acuerdo a una información publicada por aqua.cl, una investigación realizada por la Universidad de Los Lagos en la región décima y undécima de nuestro país señala que la salmonicultura genera descargas comparables a 4 veces el número de habitantes que habitan esa zona. De acuerdo al mismo estudio que fue solicitado por la organización ecologista Fundación Terram, los desechos de la salmonera son eliminados sin ningún tratamiento. El profesor encargado del estudio, Alejandro Buchmann, dijo que las descargas equivalentes a desechos generados por una población de entre 2.7 y 4.1 millones de habitantes. El estudio señala que todo el alimento que se suministra a los salmones, estos consumen cerca del 25%, mientras que entre el 75 y 80% queda en el ambiente. Estos restos de alimentos, además de las materias fecales de los peces, producen acumulación de materiales como fósforo y nitrógeno. Esto es lo que está pasando en la comunidad de Chaitén, quienes se oponen y lamentan que las autoridades a nivel de país o región permitan que esto esté sucediendo en la puerta norte de la Patagonia, lugar nombrado como territorio Patagonia Verde, que promueve la vida y la preservación, lugar que se vende en ferias internacionales como destino sustentable, lugar que ha logrado en algunas comunas certificaciones ambientales o erradicar las bolsas de plástico por las dañinas antes de la promulgación de ley, lugar que es considerado uno de los mejores del mundo por sus bellezas y territorios. Hay que sumar a esto que durante el fin de semana recién pasado las comunidades aledañas al lago Yelcho hicieron una protesta y se pronunciaron en contra de esta instalación de jaulas de salmones y dijeron que ellos lo dicen una sola vez y no lo van a volver a repetir. Ellos no quieren salmones. Y vamos a ver qué es lo que va a pasar, pues. Bueno, otra de las informaciones que... ¿Eso lo vamos por el final o no? O al tiro, ya. Tenemos un cantautor aquí del Cochrane, ya, que se llama Nicasio Luna, que es bastante conocido a nivel nacional, que le dedica una milonga, ¿cierto? Hacia esta lucha que se está levantando. Así que se los dejamos a continuación para que lo busquen, Nicasio Luna, un cantautor regional. Hacia el sur siempre se lucha por conciencia en el progreso y no se quiere el regreso de ninguna empresa trucha. Palena provincia, escucha, no dejen que el Yelcho muera y párense en su ribera diciendo caleta vay, porque mejor no te vay del sur con la salmonera. También me uno, amigos, por el Yelcho libre. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ahí estaba el compañero Nicasio Luna, quien también es muy conocido por levantar a través del canto y de lo que él mejor sabe hacer, de tocar guitarra y cantar sus milongas camperas, es levantar una lucha, por ejemplo, con el Patagonia Sin Represa, que estuvo muy potente en su tiempo, y ahora con el Yelcho Libre de Salmoneras. Así que lo dejamos ahí para que lo busquen. Otra de las informaciones que me llegó desde la zona central es un primer comunicado del Directorio Nacional de la ANFUSEA, ente asociados y asociadas desde Arica y Parinacota hasta Magallanes y la Antártida chilena. Les voy a leer el comunicado para que se entienda un poco más y luego podemos comentarlo. Este directorio manifiesta su oposición frente a la propuesta de modificaciones al sistema de evaluación de impacto ambiental y al servicio de evaluación ambiental presentada al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad el día lunes 4 del presente. Dicha propuesta contiene profundas modificaciones al proceso de evaluación ambiental, eliminando las direcciones regionales del servicio de evaluación ambiental y las comisiones de evaluación y creando tres macrozonas cuya localización estará determinada por la existencia de los tribunales ambientales, a saber, Antofagasta, Santiago y Valdivia. Este proyecto legislativo va en contra de las aspiraciones territoriales y regionales, suprimiendo la evaluación del impacto ambiental a nivel regional, lo que a nuestro juicio constituye un retroceso a la calidad de evaluación ambiental, a la pertinencia regional de dicha evaluación y a la participación de la ciudadanía en dicho proceso. Por tanto, consideramos que la propuesta constituye un retroceso al proceso de descentralización del país en la toma de decisiones y administración de sus recursos. Este comunicado denuncia públicamente que dicho proyecto de ley, presentado al Comité de Ministros el lunes 4 de junio y que será reingresado a esta entidad el lunes 11 de junio próximo, no fue conocido ni discutido previamente con las direcciones regionales del Servicio de Evaluación Ambiental ni con la Asociación Nacional de Funcionarios de este servicio. Por tanto, no cuenta con la visión ni la experiencia adquirida por nuestros equipos regionales, lo que realizan una labor técnica en la evaluación ambiental de proyectos. Me parece un comunicado bastante acertado, considerando que no puede ser que se eliminen las organizaciones acá de evaluación ambiental, ya que al centralizar tres centro de evaluación ambiental, lo que está haciendo es anular la participación de la gente en todo este proceso. Como decía en el comunicado, se retrocede todo lo que se está intentando hacer con la evaluación. Ah, ya se me fue la onda. Lo que se está haciendo es retroceder con todo el trabajo que se ha estado haciendo de el avanzar en la descentralización del país. Descontextualiza las luchas territoriales y si ya cuesta con una organización de evaluación ambiental el que se tomen efectivamente las luchas territoriales en cuanto a lo ambiental, más difícilmente va a ser si está la oficina, la chucha de la región. Sí, es bien grave lo que están tratando de hacer el gobierno aquí del Piraña, porque está disminuyendo exageradamente la posibilidad de participación, lo cual es una sistemática. Por ejemplo, acá en la región de Aysén tenemos el caso de lo que es la presentación última de cuatro proyectos mineros, donde se le fue negada la participación a las comunidades, aludiendo a que no habían comunidades aledañas a estos proyectos, por lo cual no fue necesario preguntarle a ellas, lo cual es totalmente mentira. Esto es una práctica que ya viene siendo hace mucho tiempo y que tenemos que tener ojo. Hace como por lo menos un mes atrás vino la ministra de Minería a la región de Aysén a plantear las políticas energéticas para la región 2017-2020, donde dentro de su proyecto dice explícitamente reducir al menos a la mitad la tramitación ambiental para facilitar el que salgan a flote nuevos proyectos energéticos, lo cual creemos que es súper grave. Nuevamente este gobierno le está dando todas las manos al empresariado, todas las manos a los grandes, a los mismos de siempre. Pero nuevamente los únicos que pierden aquí es la gente común y corriente, es la gente que tiene que salir a trabajar todos los días, a sufrirla por ganar su moneda. Ahí hay que tener ojo. Y bueno, por lo menos esto ya no pasó desapercibido. Está la gente pendiente. Acá en la región de Aysén se están formando grupos. Tenemos conocimiento de que, por lo menos en lo que es la cuenca del río Cisne, hay un grupo que está muy preocupado y alerta. Y en la parte del lago Chelenco, donde se concentra mayormente la minería en la región de Aysén, también hay otro grupo de personas trabajando. Entonces ya están alertas, se están tomando estos temas y se están abordando. Así que no van a pasar piola, los vamos a funar, así que vamos a seguir cubriendo estas noticias y vamos a ver en qué resulta. Porque este gobierno, este estado saqueador de los recursos naturales, no va a parar. Es su forma, es su política. No van a parar de destruir, de sacarle. El extractivismo es una cosa que está ya pasa, es un extractivismo transfronterizo. Ya no corresponde necesariamente a un estado o a un gobierno, sino que tiene que ver con ya a nivel más macro, a nivel de Sudamérica, por ejemplo. Hay empresas como Aelgener, que es una empresa generadora de energía que está tanto en Colombia, por ejemplo, en Chile, y ellos exportan carbón desde Colombia a Chile para las termoeléctricas, y la cagada la están dejando allá y acá, pues. Entonces tenemos que estar en red, tenemos que contactarnos, armarnos y entre nosotros, los pares, entre la gente, no entre los burgueses, ni la aristocracia, ni los políticos, sino que la gente común y corriente, conversar. Así que planteamos esta inquietud de esto que recién está comenzando. Quizás se viene algo más fuerte, pero recién está empezando, así que tenemos que estar alerta. Bueno, como tú decías, es súper peligroso esta decisión que quieren tomar por la descontextualización del territorio, y no solamente de acá. O sea, el hecho de que suceda esto, nos van a meter minera, nos van a meter represas, nos van a meter de todo lo que quieran para extraer productos. Así que, y que no afecta solamente a la región de acá, sino que a todo el territorio nacional, porque van a haber tres centrales nomás. Entonces, si se hace una visibilización ya más a nivel nacional, se puede hacer una presión mucho más potente, po. Así que ojalá que esto se visualice mucho más y que crezca algún movimiento con mucho más fuerza, porque no todo, no es solamente que estamos afectados acá en la región, sino que va a ser todo Chile afectado por esto. Así que bueno, ya con ese tema terminamos nuestro tercer bloque, ¿no? Y nos vamos a un tema para pasar al último bloque, que viene un popurrí de noticias como lo hacemos toda la semana. Nos vamos a ir con Puño en Alto de los Andino Rockers y La Señora Interesante de 31 Minutos, nuestra amiga Patán. Thank you.

son los camiones, sabes tú, porque hay estrellas y constelaciones. Eso no lo sé, solo sé que es muy interesante. Sabes tú por qué vuelan los aviones, sabes tú por qué tengo que escribir canciones. Eso no lo sé, solo sé que es muy interesante. Las estrellas sirven para verlas brillar, los camiones, los aviones para verlos pasar. Las canciones son para decir que todo es interesante. Todo es muy interesante. Sabes tú por qué tienes que ir al baño, sabes tú por qué se trabaja todo el año. Eso no lo sé, solo sé que puede ser interesante. Sabes tú lo que comen los marcianos, tienes una idea de lo que hay dentro de un piano. Eso lo sabré y podré hacérmela interesante. Con trabajo y baño el tiempo puedes matar. De marcianos y de pianos tienes que conversar. Con el tiempo puedes ser un señor interesante o señora interesante. Alguien muy interesante. Pero si un día me aburro, la, la, la, y pierdo todo interés, si no me hago más preguntas, la, la, la, abandonando el saber, también será interesante, la, la, la, la, un asunto interesante, la, la, la, la, porque soy interesante, la, la, la, la, la señora interesante, la, la, la, la, la señora interesante, la, la, la, la, la señora interesante, la, la, la, la. Que me dé vida cuando he visto cómo le rompió el cuerpo a todas quienes conozco. No voy a hacerlo yo, que escribo solo para desquitar mis rabias con las palabras en su contra. Palabras en su contra. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Volvemos a nuestro último bloque informativo desde la región de Aysén a su oído. Les contamos que hace caleta de frío hoy día. Casi que se me están congelando los pensamientos, pero no. Me he mantenido haciendo radio e informándome para poder seguir en pie. Ya, les contamos que se han llevado a cabo distintas concentraciones acá en la región a raíz de la contaminación. No ha habido ni un flujo de aire en esta ciudad maldita, Coyhaique. Estamos pasados a humo, viejo, pasados a humo. Se está llamando a una asamblea regional para poder buscar alguna solución a esto, porque de verdad que es insostenible. Ahora, en la mañana conversaba con una chica, me comentaba que los consejeros regionales junto al alcalde fueron a Santiago a plantear, como a reclamar en realidad, de que todavía no hay ninguna solución ante tantos reclamos acerca de la contaminación en Coyhaique. A mí me tinca que se fueron a hacer el viático nomás y fueron para allá y en realidad no han hecho ni una mierda, porque esto se viene viendo ya desde hace caleta de rato, po. Hace, yo creo que como 4 años sí que está la situación mucho más crítica, pero ya yo creo que llevamos más de 10 emergencias ambientales y está brígido el aire. Así voy a buscar bien la información. Sí, pues, está súper grave la situación. Estos días ha sido súper malo el aire. Y lo que dicen los expertos es que lo más peligroso de todo esto es que lo que estamos respirando es material particulado fino, que es bajo los 2,5 micrones. Es decir, es un elemento tan pequeño que ni siquiera los vellos de la nariz o todo nuestro sistema respiratorio, que tiene sus propias defensas, no lo puede frenar, sino que pasa directo a los pulmones. E incluso hay estudios que hablan de que las mujeres embarazadas traspasan esto a los bebés que tienen en su útero, o sea, en su cuerpo, y su vientre, digo, disculpen la equivocación, y lo traspasa al nonato. Aún ya está sufriendo las consecuencias de que su madre esté respirando el aire contaminado. Entonces piensen o pensemos, imagínense un niño que nace hoy día, o que nació ya hace 7 años atrás, lleva toda la vida dentro de esta nube de humo. Después de los 30, yo creo que no va a tener mucha esperanza de vida. Dicen que esto acorta por lo menos en 40 años la vida de los habitantes de Coyhaique. Así que está la sola cagá. Han gastado cerca de 3.000 millones de pesos en un plan de recambio de calefactores, que los únicos que han ganado son las empresas. Entonces, que son dos empresas, y con esa plata ya podríamos haber echado a andar una hidroeléctrica que está abandonada aquí en uno de los ríos, y podríamos tener energía para Coyhaique, y así dejamos de quemar tanta leña. Respuesta de la gente ha sido empezar a convocar a concentraciones. Han habido algunos foros por aquí y por allá para conversar el tema, y lo que está ahora por lo pronto es... Ya, se está convocando a una asamblea para hoy, viernes, a las 15 horas en Lillo. Ya todo esto a raíz de que el jueves se hizo una convocatoria de la plaza para poder protestar a la nula respuesta de parte de la municipalidad y del gobierno ante lo que le estamos conversando, de la problemática de la contaminación. Y llegaron a la conclusión de que deben realizar una asamblea popular que trate de ver o alguna solución a esto, y de poder levantar un poquito más la voz para llegar a alguna solución, porque es súper peligroso. O sea, los cabros chicos van a nacer todos enfermos, y el ambiente está muy malo, malo, malo. Y más encima una que se raya andando en bicicleta, anda muy malo. O sea, hoy día pude vivenciar, ya que iba en bajada, sin freno, con carro y todo. No duele harto el pecho, uno se agita, de hecho, al solamente caminar, ir con una persona hablando al lado, ya yo me siento más agitada, así que de repente pienso que puede ser la falta de ejercicio, pero no, es la calidad del humo, así que influye bastante. Cálmate, Freddy Turbina, sí. Oye, pero no, hablando en serio, sí, está acuático, y para la gente que anda en bicicleta, peor todavía. De hecho, la alerta que lanzaba como la máquina esta que vamos monitoreando el aire, decía ayer, antes de ayer, día miércoles, que el aire estaba en calidad pésima, casi peligroso, severa, eso. Y la recomendación era quedarse dentro de la casa, quieto, ojalá no salir. No, casi que no respirar. Igual lo encuentro absurdo, porque la gente tiene que salir a trabajar, los niños salen a... Y tampoco es una solución quedarse dentro de la casa, porque como que el humo no entrara, como que te va a golpear la puerta para preguntar si puede entrar, y la weá entra igual, pues. Entonces no hay ninguna solución, pues. Es como un parche nomás, pues, como ya, estamos haciendo algo, pero en verdad no están haciendo nada. Igual, en parte, no creo que la culpa hay que dársela todo al gobierno o a los estados, sino que igual hay que buscar otra forma, y si no te lo da el estado, uno no tiene que ser tan subsidiario y buscarlo, juntarse con la gente, conversar y ver qué se puede hacer. Eso por la parte de contaminación. en el plano internacional, y ya que nosotros solidarizamos con el pueblo del Kurdistán, tenemos una lamentable noticia. Esto dice así: Turquía lanza operaciones militares en el norte de Irak para acabar con el atolladero terrorista. Militares turcos han iniciado operaciones en las regiones iraquíes de Kandil y Sinjar. Alrededor de 14 blancos importantes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, considerado por Turquía como grupo terrorista, han sido destruidos en el marco de operaciones lanzadas este lunes por los militares turcos en la región de Kandil y Sinjar, en el norte de Irak. El presidente de Turquía, Erdogan, ha afirmado que la ofensiva antiterrorista ha sido efectuada con el uso de 20 aviones de combate y de momento seguirá en curso. Nuestro objetivo es drenar el atolladero terrorista más grande, ha declarado Erdogan en referencia a la región de Kandil. Lamentable, como hemos informado y conversado en otras instancias, el pueblo del Kurdistán es un pueblo que está exigiendo su autodeterminación, y lo cual creemos legítimo. Solidarizamos con ellos, le mandamos desde acá todo nuestro apoyo y lamentamos que Turquía siga en su afán genocida de silenciar este pueblo y hacerlo desaparecer. Recordemos que Kandil es la zona, es una zona montañosa donde ellos están ubicados y donde está, era una zona liberada que era, servía de refugio para mucha gente desplazada, no solamente para el pueblo kurdo, y era un lugar donde se estaban las bases del PKK y de donde las milicias del Kurdistán se preparaban y se fortalecían para poder luchar. Y ahora Turquía está mandando todo su poder máximo de guerra contra ellos, así que a solidarizar con ellos, a poder de alguna u otra forma tratar de ayudar, si no es lamentablemente por la distancia, al menos damos difusión a este tema y no nos quedamos callados. Muchas gracias por ese reporte internacional, que también es súper bueno recalcarlo aquí en considerando que estamos solidarizando con el pueblo kurdo y toda esta situación que está pasando. Bueno, para finalizar, porque no hay ninguna otra información que dar, ¿cierto? ¿No? Ya, para finalizar, quisiera entregarle unas palabras, porque aquí en la región también tenemos hermosas y bellas poetisas y escritoras, que tengo también el gusto de poder conocerlas. Ya nos compartieron uno de su escrito, que dice así. Esta es de una maga que es de aquí de la región. Bueno, para introducir un poco estos poemas y escritos que hizo esta brujita, uno que les voy a leer va dirigido hacia las cabras, con harto amor, hacia las cabras. Y el otro que les voy a leer es ya más a modo general. Así que ahí va. Divinos tiempos son estos cuando se encuentran energías de brujas antiguas, de mujeres sabias, de féminas altruistas y amorosas, de magas con mirada sutil y leedora, de jóvenes creadoras de ideas y de circunstancias mágicas. Somos varias pisando este suelo fértil con nuestros pies pelados, escuchando el viento y bañándose bajo la lluvia. Somos varias, pero pocas aún las que leemos el paisaje, las miradas y percibimos con el corazón las intenciones. Es aquí donde me vine a encontrar con este aquelarre divino, en donde vamos generando redes de vibraciones altas, amor, que nos llenan el alma. Y vamos dejando atrás cada vez con más voluntad los caprichos del pasado, las ideas destructivas, los amores románticos. Seguro nos queda mucho camino por recorrer, pero ya despertamos sintiendo que el motor del cambio se llama amor. Y este es el cambio superlativo que necesitamos. Amor es la ley, bajo amor bajo voluntad. Telema. Aquí va otro. Que dice así. Y yo que sin querer queriendo me volví loca, me volví roca, me volví viento y caí en la cuenta del tiempo. Me fui creando al mismo tiempo que me iba desprendiendo del pasado, del presente y del futuro, de mis amores lejanos, externos, y me encontré en mi camino queriendo no perderme. Me volví tan Dasein que a cuestas me paré en este mundo donde fui arrojada. Me volví tan serpiente que cada cierto tiempo me vi en la necesidad de cambiar de piel. Y entendí que antes de tomar este tiempo firme contratos astrales, en donde me comprometí a aprender de todas y cada una de las situaciones que más sensaciones viscerales me provocaba. Vomité mi ego, lastimando y sanando. Me convertí en agua y en tierra, surqué mi propio camino, me erosioné de tal forma que me volví este paria. Esa exquisita soledad me invitó a hablar con la escritura, me invitó a leer del sí y del no, de la dualidad y de la unión divina, de las polaridades, de las leyes herméticas universales, del ocultismo, de mi yin y mi yang, de mi positivo y negativo, de mi feminidad y masculinidad presente en mi prodigio de ser. Y fui una mezcla de demonio y ángel, de luz y oscuridad. Telema. Hermosas palabras. Yo les voy a leer unas palabras igual de una persona por ahí, que es más del norte, pero esto dice así: receta para dejar de sufrir. O aullo a esas lunas manoseadas por tantas otras bestias, arrojando estos mis gemidos, que no son más que escombros de un mundo azotado por sus mismos pedazos entrechocados. Así es como intento desgarrar los amargos tormentos que el corazón me acecha. Ásperos gritos en vigilias iracundas que me raspé el insomnio, los ojos, que lágrimas surquen en mí de una vez y ya todo el dolor y espanto que puedan flagelar. Pero para no wear tanto, otras veces solo tomo una infusión de toronjil. Esas son las palabras. Así que ya vamos cerrando este capítulo número 12 de la Caja de Pandora. Recordar que estamos por Radio La Tue de Coyhaique 93.5 y por Radio Curruf en su señal online. Y agradecer nuevamente que nos hayan escuchado. Una recomendación para la gente que nos escuche: yo les voy a recomendar un documental de Colombia que se llama Impunity. Está en YouTube, está completo. Véanlo, tiene imágenes bien fuertes. Ahí se abarca todo el proceso de desmilitarización por parte de los paracos, como son conocidos, o también los paramilitares, y toda la farsa que hubo en torno a eso. Así que está bien bueno, bien crudo, pero bien claro. Así que muchas gracias. Aquí le dejo a la compañera para que cierre. Muchas gracias a todas y todos por escucharnos. Como le decía al compañero, aquí estamos por la 93.5 desde Coyhaique, en frecuencia modulada por Radio La Tue. Y estamos también saliendo por la señal online de Curruf, La Voz del Viento, por radiocurruf.org, el día sábado a las 5 de la tarde. Ahí están para que sintonice la radio. Eso, pues, sin más que agregar. No, lo único que recomiendo es que se abriguen, que se tomen una agüita calentita en la noche con harto jengibre, cabros, harto limoncito, un paque, ¿no? Y un ajo picado para que aumente sus defensas y eso, abríguense harto, búsquese un guaterito con patas bien abrigadito. Y eso, nada más. Gracias y chao. Lo que llega, sino lo que ya está ahí.